Ay, no sé lo que me pasa, tengo que alejarme, y es por una ingrata que no supo amarme. Y no creas que si me alejo no es por cobarde, soy macho. Es para que tú comprendas que sin tu amor mejor lo paso. Y no creas que si me alejo no es por cobarde, soy macho. Es para que tú comprendas que sin tu amor mejor lo paso. Me voy de la tierra mía, yo me voy desengañado, pero puede que a donde vaya de otro amor sea más amado. Y Dios quiera que si vuelvo a ese con nuevo amor, pa' que vea mujer ingrata que me sobra corazón. Y Dios quiera que si vuelvo a ese con nuevo amor, pa' que vea mujer ingrata que me sobra corazón. Pues adiós, morena mía, solo te dejo un retrato para que recuerdes siempre que este amor no es un ingrato. Y si algún día tú recuerdas de lo que conmigo has hecho, te condenará la pena porque yo estaré en tu pecho. Y si algún día tú recuerdas de lo que conmigo has hecho, te condenará la pena porque yo estaré en tu pecho.